Un grupo de delincuentes armados ingresó al Hospital Provincial de Rosario intentando rescatar a un preso que había ingresado al hospital para su atención médica proveniente de la cárcel de Piñeiro, donde cumple su condena. Los delincuentes abrieron fuego y le quitaron la vida de un disparo en la cabeza al subinspector Leoncio Bermúdez, que estaba de custodio en la puerta del hospital. Según informó la policía, el grupo armado no pudo cumplir con su objetivo de rescatar a Gabriel Guillermo Lencina, quien se encuentra cumpliendo una condena de 22 años, y se dieron a la fuga. Escuchamos a Cintia Gambuti del sindicato Cyprus, que nuclea a profesionales de la salud. Yo creo que esto ocurre en un contexto de una ciudad totalmente rodeada de violencia tremenda, sin medidas. Y bueno, como desgraciadamente el hospital no quedó al margen y ocurrió también acá adentro. Nosotros ya venimos sufriendo hechos de violencia, no de esta magnitud, pero bueno, algún médico golpeado, y desgraciadamente no se han tomado las medidas que eran necesarias, y bueno, se llegó a esto. De momento, el personal de salud se encuentra realizando un paro por tiempo indeterminado a la espera de medidas por parte del gobierno provincial. Y es muy difícil volver a trabajar después de esto. Hay mucha desolación, mucho desasosiego. Verdaderamente, a veces nos sentimos abatidos. Los que trabajamos en salud pública verdaderamente defendemos la salud pública, queremos la salud pública, la tomamos como bandera, pero no podemos dejar la vida en esto. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.